Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena Nacional Raza, agradeciéndole que nos permita entrar a sus hogares, acompañarlo donde quiera que usted se encuentre, tanto su servidora Lilia Arellano como mi compañero don Jorge Saldaña. ¿Cómo estás? Lilia, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Lilia Arellano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues aquí estoy en, acomodando micrófonos. En estado de los estados, caray. Muy bien, ¿qué hay de tal? Bueno. Pues, ¿qué te podré decir? ¿Quién sabe qué haya de bueno? ¿Hay algo bueno? Yo creo que después de mucha información, lo que tenemos todos es una gran interrogación, así, sobre el mapa de México. Hay una gran interrogación, y esa gran interrogación se manifiesta por muchas, por donde quiera que le veas, hay algo que no sabes qué pasa, ¿eh? Hay algo que no sabes qué pasa. Bueno, pues mira, déjame decirte. O no hay respuestas. No hay respuestas, hay interrogantes, existen estas cortinas de humo que se establecen con la cumbre esta que se está llevando a cabo en Toluca, como si con eso pudieses ocultar cuál es la realidad del país, como si con eso pasáramos por alto los salarios, el desempleo, los bajos salarios, el desempleo, la inseguridad, la explotación que se está haciendo actualmente en nuestras minas, los saqueos, lo que nos está significando la entrega del petróleo, de la energía, del gas. ¿Cómo pretenden que, ay, pues, qué bueno que ya llegó el negrito este? Pues, qué bueno, qué malo. No es algo que debiera importarnos en lo más mínimo, salvo que realmente fuese una reunión que le arrojara algún beneficio al pueblo de México. Porque beneficios sí arroja, claro que los arroja, y muchos, pero esos no son para el bolsillo de los mexicanos, de la inmensa mayoría de los mexicanos. Sí, ese es un mecanismo de carácter estrictamente comercial, económico. No forzosamente está presente en la mesa de discusiones los dolores, las angustias, las peripecias y las interrogantes justamente del pueblo mexicano, ni mucho menos. No, fíjate, esto de que nos digan que es el relanzamiento del TLC, ay, nanita, me da un miedo. Si así, imagínate, en esta etapa, en estos primeros 20 años, ve lo que ese tratado convirtió al país. no hay producción en el campo, no se hizo, no se construyó una refinería más, terminamos, se liquidaron las cooperativas pesqueras, se liquidaron prácticamente todas las cooperativas que eran productivas. En estos 20 años se vendieron todas las paraestatales, tenemos una banca extranjera. Oye, los ferrocarriles. Los ferrocarriles, un relanzamiento. ¡Híjole! Ya después es de los abonos, acabar. No me acuerdo cómo se llamaba el hecho de producir abonos. Fertimex. Sí, creo que sí. Los que hacían guanos y fertilizantes. Sí, eso. ¿Verdad? No, todo, todo eso se terminó. Y ahora resulta que, bueno, pues vienen las declaraciones y dicen: la injerencia de Estados Unidos en el combate al narco provocó un caos durante el gobierno de Calderón, dice el señor Jesús Murillo Cara. Cuando el día de ayer, la propia presidencia de la República, fíjate qué vergüenza, entrega un reporte que señala que es el que va a ofrecerle el señor Peña Nieto al señor Obama para explicarle el destino de los 418 millones de dólares que le dieron al inicio de su gobierno dentro del paquete de la iniciativa Mérida. Y le pone... equipo de comunicaciones interno, compra de programas de cómputo para actualización y lograr mejores elementos para las pruebas de confianza. O sea, chácharas. Sí, pero en cosas que ha fracasado. Déjame decirte, tú le entregas a este señor un reporte de, a ver, dime en qué te gastaste, muchachito, los 418 millones de dólares que te mandé. Cuando tienes un presupuesto autorizado por tus diputados de más de 3 billones y medio de pesos para que compres estas chácharas, tu presupuesto te tiene que dar para comprar eso y más, lo que necesites para garantizar la seguridad de los mexicanos. Pero esto es infame, es exhibir así un país bananero. Yo no sé, ya no podemos ser bananeros porque ni bananos ni plátanos siquiera producimos, caray. Ya no hay. Ya ni hay, ya ni bananero podemos llamarnos. Pero de infamia total y absoluta, no es muchísimo más digno haberle dicho: señor, yo le agradezco muchísimo sus 418 millones de pesos y el pueblo de México también, pero lo que ya no queremos es que sus consumidores de heroína, de marihuana, de cocaína, sigan provocando que en mi país esté este derramamiento de sangre. Claro. Oye. Y luego somos compradores cautivos de armas. De armas, de alimentos. Por lo menos previsibles. De armas, de alimentos, de lechugas, de todo. Y nos presumen cómo se ha incrementado el comercio. Sí, cómo se ha incrementado de allá para acá. Porque de aquí para allá, ¿qué? Fíjate que estábamos platicando en el internet respecto a que todo eso que estamos diciendo aquí, hay sin embargo otra batería, otra lista de aspectos que obviamente nunca van a discutir los hombres de poder, es decir, los presidentes ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de México. No se les ocurre. Se ha desdibujado el carácter de México. Los mexicanos actualmente tienen una gran presencia de Estados Unidos en detrimento de los verdaderos valores de nuestro país. Tú hablas con un niño, con un joven, y es un norteamericano frustrado. Generalmente está inmerso en una costumbre, en una cultura, en un modo de hablar, en una alimentación, en unos juegos, en una televisión, para decirlo claro, que es la del señor Obama. Y eso va, como ya digo, a perjudicar, porque no hay nadie prácticamente que se sienta estricta y orgullosamente mexicano. No, creo que ya no hay. Y dentro de esta gente que conforma el gobierno actual y que se ha formado en las universidades en el extranjero, menos, muchísimo menos. Y bueno, volvemos a ese punto de partida que es la educación, que tanto tiene que ver en todo esto. Porque fíjate que esta falta de educación y muchos renglones que tienen que ver incluso con la ignorancia te llevan a observar cómo empezaron a pelear que, bueno, pues Canadá, que no exista ninguna necesidad de visado y que puedan los mexicanos ingresar a ese país. Ayer me comentaban, ¿sabes eso cuándo va a pasar? Nunca. Porque para los canadienses el verdadero peligro en sus fronteras es México. Sí. Es México. Aún y cuando se prestaran también a hacer la parte norte, el cinturón norte de seguridad de los Estados Unidos, ellos no tienen mayores problemas porque sí tienen un buen control sobre sus aduanas y sobre su patrulla fronteriza. Pero ven en los mexicanos un auténtico peligro. ¿Y qué tal que hoy Harper dice, no, Canadá va a mantener sus visas para México por seguridad? Claro. ¿Quieres más ofensa? En cambio, México dice, ay, vamos a levantar el visado para los chinos, porque se gastan $70 diarios cada vez que vienen al país, y esa es una cantidad muy considerable. Entonces, pues vamos a mantener, vamos a ver la forma en la que ya no requieran visa. Óyeme, los chinos, ¿qué no sabrán que hay una mafia china? ¿Qué no sabrán que hay mafia rusa? ¿Qué no sabrán que son las mafias mundialmente conocidas, que son sobre las que se han inspirado los mejores escritores en cada temporada? ¿No sabrán? Mira, no cabe duda que México ama el peligro. Es decir, si a mí me dicen, dale un cuarto de tu recámara a un grupo de X personas que son reconocidas por sus métodos de falsificación de productos, de, no digo que sean chuecos ni mucho menos, nosotros también lo somos, pero en fin, de dudosa ética profesional. Y aquí va, hazle su ciudad. Oye, pues es un peligro para mi casa. Si yo le digo a otro, oye, mira, ya tienes, ya muchos de los mexicanos, nos gusta mucho el alcohol, hemos fumado, tenemos un temperamento esquizofrénico medio alocado y no muy bien constituido ni muy bien educados. ¿Qué tal si para colaborar y para que todo amarre, vamos a legalizar el uso de la marihuana? Yo veo que también es un peligro. Independientemente de que si yo me meto un carrujo, pues no me pase nada porque ya soy viejo, porque tengo otro aprecio de la vida. Pero para una persona que viva en conflicto, en depresión, sin trabajo, enojado con su mujer, con problemática para mantener a sus hijos y no le alcanza el sueldo, y si además se retaca 4 o 5 copas de alcohol y se fuma 20 cigarros y luego remete a la marihuana o a lo que sea, yo pienso que es una osadía el hecho de agregarle a la problemática de México un peligro más, ¿no te parece? Claro que me parece. Por supuesto que me parece, como también me parece que sobre el tema no hemos escuchado todavía ningún programa que debió haber ya exigido el gobierno se transmitiera. Muy serio, no de debate, muy serio, sobre los pros, los contras, lo que te puede llevar, lo que puede generar en tu organismo, cuáles son las consecuencias, claro, de la marihuana. No ha habido nada serio, nada serio, nada completo. No, las cosas que se han hecho sobre el debate son debates televisivos, no científicos. No, no tiene nada que ver con eso. Pues claro, nada. Que no. No te explican algo consecuencias serio, inmediatas. Por doctores, por internacionalistas. Claro. Por psicólogos, psiquiatras, educadores. Ese es el debate real. Quizá el examen que habría que hacer. Y de eso no tenemos absolutamente nada. Porque ellos lo que tienen interés en ver de qué manera un agricultor empleado de Coca-Cola siembra alcachofas en los campos de perote, o siembra papas. Ahora eso lo vamos a convertir en sembradíos de marihuana, pero ya legalizado. Sí. Eso es lo que yo me doy cuenta, es que muchas veces se están haciendo leyes que propician la corrupción. No, esto y la sujeción y la pérdida de la independencia. Imagínate que el poco campo que tengas que produzca alimentos termine sembrado, como dices, de marihuana. Bueno, entonces nuestra dependencia de los países a los que les importamos alimento va a ser mucho mayor, y obviamente uno de ellos pues son los Estados Unidos. Claro. Bueno, y entonces, ¿por qué no estas cumbres, por ejemplo, estas reuniones tendrían que ser entre iguales, con todas las riquezas que tiene nuestro país, con tanta riqueza como existe, que no la tienen en Canadá, que nosotros no tenemos todas esas zonas nevadas, no tenemos tanta zona desértica como en los Estados Unidos? Tenemos un campo muchísimo más puro, más productivo, tenemos kilómetros de litoral con prácticamente las especies marinas más cotizadas, desde las más baratas hasta las más caras en el mundo. Tenemos petróleo, tenemos minas, tenemos oro, tenemos plata. ¿No tendríamos realmente que estarnos hablando de tú a tú con Obama y con Stephen? Por supuesto que sí. Pero ahí está en lo que hemos caído. El chaparro, hasta más chaparro se ve. Claro, hablamos con Obama y habla el presidente y se ve seriecito ante Obama, porque evidentemente aquel viene a ver no digo sus propiedades, pero viene a ver qué, no digo tampoco, viene a ver qué se lleva. No, ya se lo llevó. No. Pero imagínate que le tengas que rendir cuentas de 418 millones. ¿No es vergonzoso? Yo pienso que sí. Y que le pongas una serie de cosas allá. Bueno, las señoras, si el señor acostumbra a dar una cantidad de gasto, y de repente un día se le ocurre decir, oye, a ver, hazme cuentas del gasto. ¡Újale! Ni me digas la que se le arma, ¿eh? ¿Mm? Ni me digas la que se le va a armar. Ah, no, aquí, pero pormenorizadamente. Es una vergüenza esa. Como lo es también, que estando las cosas como están, ¿verdad? Imagínate que un tribunal colegiado en materia administrativa necesite determinar si es o no un asunto político la salud del presidente. Pero cómo no va a ser un asunto de, es más, es de gran interés, y no solamente la salud física, la mental. Esa. Esa. Y fíjate que a propósito de eso que dices, nadie se ha puesto a examinar esos aspectos. Y no lo digo por nadie en particular, sino simplemente porque, por ejemplo, si examinamos las características o las declaraciones que hacía Fox o Zedillo o Calderón, muchas de ellas tenían ingredientes de mucha, no digo ya de inmadurez, sino que muy peligrosas. Bueno, mira, a ver, el alcoholismo dicen que es una enfermedad. Sí. Uno de los tres que los mencionaste estaba, pero bien señalado por padecerla. Fox, ¿qué tanto puedes actuar de manera correcta cuando traes encima una serie de analgésicos porque los dolores en la columna vertebral son brutales? Bueno, los propios norteamericanos lo han filmado cada vez que se refieren a Kennedy, a sus tropezones y a las inyecciones que se ponía para eliminar los dolores de los que era víctima. Sí, ese. Entonces, es hay un problema grave que evidentemente reclama que haya una atención muy cercana hacia esa salud integral. Y que chequen tus determinaciones. tus determinaciones pueden ser producto de las alteraciones que te provoca el consumo de este tipo de medicamentos, ¿eh? Sí. Entonces, ahora, hay otros aspectos que no que se examinan. Por ejemplo, un político mexicano, un hombre de poder, desde las altas jerarquías, desde los más altos políticos hasta los más de abajo, tienen una deformación, eso sí casi puede ser generalizado, casi, una deformación tan grave al considerar su ego, que ellos, estos políticos que digo que casi puedo generalizar, no conozco uno que diga yo, qué barbaridad, qué hombre tan mesurado, todos tienen un equivocado concepto de su ego. Eso es un defecto muy grave que tienen los artistas. Digo los artistas en sentido peyorativo. Tú oyes hablar un artista en la televisión y puedes adivinar lo que te está diciendo. Puedes adivinar que va a dar unos conciertos, que está preparando su próxima producción discográfica, que la llamó Raúl Araiza para un programa y una comedia, la llamó mi compadre Emilio La Rosa, la llamó para una, que va a ir a dar un concierto a Coatzacoalcos, que va a ir a una gira a Sudamérica, porque son monotemáticos. Mono quiere decir uno, tema, un solo tema, y el un solo tema de los políticos agarra el gobernador de donde quieras y al secretario del secretario del secretario, y su único tema son ellos. ¿Me explico? Sí, muy bien, claro. Bueno, en este, tú entrecomillabas lo de los artistas. Fíjate lo que los lleva. Aquí un artista que logra alguna famita, se pone unos moños después para salir en otra telenovela o en alguna otra cosa. Entonces ya tiene que estudiar el guión y ver y no sé qué, participar y estar en primer lugar y ocupar el 20% o el 30 o el 50, no sé qué porcentaje de tiempo en las pantallas. Bueno, terrible. ¿Te has fijado que muchos de los ganadores de los Óscares, entre ellos por ejemplo este señor que hizo El Silencio de los Inocentes, ¿cómo se llama? El que ganó Anthony Hopkins. De repente te lo encuentras en otras películas en las que participa en 2, 3, 4 escenas con papeles de segunda, de tercera, y no les importa. No les importa, lo hacen con gusto, aman su profesión. Eso no les quita el Oscar, ¿eh? Le suma unos cuantos miles más a sus chequeras. Pero no andan haciendo toda esta faramalla que hacen en México artistas, políticos, futbolistas que no valen 2 pesos. Y que bueno. En el caso de los cineastas es especial porque ellos van llevados por un elemento fundamental que es hacer una obra artística o comercial redondamente. Pero yo te digo un poco, para tomar como ejemplo los artistas y los políticos, su única motivación, prácticamente en el 100%, es lo que han hecho, que está muy bien, lo que piensan hacer, que va a estar excepcional, y cómo mantenerse en el poder. Ah, no, ¿y qué me dices de la ayuda que entregan? ¿De la qué? De la ayuda que entregan, como si fuera de su dinero. Ah, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Híjole, ¿nos vamos al corte? Adelante, por favor. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tus aprendizajes visuales, las zonas occipitales de tu cerebro que se activan cuando estás usando la vista? ¿Necesitas reconocer imágenes, formas, colores? La música de imágenes te ayudará a lograr un aprendizaje visual excelente y dinámico. El paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Ma, creo que me estoy enfermando. Yo creo que tienes fiebre. Yo creo que es una infección. Ay, hija, yo creo que es algo del estómago. Amor, yo creo que no es nada. Ya, no te preocupes. O igual pregúntale a tus amigas. Amiga, yo creo que deberías de tomarte estas pastillas. Cree solamente en tu médico. Automedicarte puede ser peligroso. Asiste a tu clínica de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Pues mire usted, este César Villafranca, quién sabe qué trae ni qué quiere. A lo mejor quiere un aumento de sueldo, mi querido Jorge, porque trajo 5 pases dobles para el domingo a las 5 de la tarde para ver El Vestidor. Fíjate, que está con Héctor Bonilla, con Bruno Bichir. Está muy bueno esa obra de teatro, ¿eh? He oído comentarios muy buenos. Verónica Langer. También hay otros con, también con Bonilla y con Bichir, que se llama Éxito a Cualquier Precio. Que tenemos 3 dobles para el viernes, 3 para el sábado, así que está muy bueno. Este está en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris, para ver estas dos obras, El Vestidor y Éxito a Cualquier Precio. Está también Julio Bracho, pues ese es muy bueno también, ¿verdad? Cómo no. Todos ellos. Y está aquí con nosotros el director. Son actores que quedan un poquito y que no se vayan a molestar de la vieja guardia, ¿verdad? O por lo menos con la escuela de la vieja guardia. No, pero además, fíjate que de ellos han encabezado ahora a este grupo que se llama El Grito Más Fuerte, que estuvo en la Cámara de Senadores para demandar que se lleve a cabo la consulta popular de la reforma energética, ¿eh? O sea, no solamente son actores, le entran también a la lucha social. Julio. Sí, Julio, cómo no. Es decir, durante muchos años ellos recibieron el amaestramiento, los amaestraron para que un actor no pensara. Era un eslogan, una bandera de decir, yo de política y de religión no hablo. No, son temas prohibidos, decían, ¿verdad? Eran temas prohibidos hace mucho tiempo y ahora sí se puede hablar siempre y cuando tú puedas adecuar lo que dices a lo que conviene. Bueno, lo que le conviene a quién, depende de qué lado esté sentado en la mesa. Le conviene a la institución. La institución es el comercio, la mercantilización de la información y de la institución a la que pertenezcan. Bueno, mire, está aquí en la cabina con nosotros Juan Antonio Gasca. Él dirige una revista que está muy bien formada, en un magnífico papel, que tiene, por lo que he estado ojeando, la de diciembre, enero y febrero, no solamente unas atractivas portadas, sino información muy interesante y reportajes muy interesantes sobre puntos a visitar, no solamente de la Ciudad de México, sino algunos en las entidades. Solo, bienvenido, Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Lea, por el espacio. Estoy a tus órdenes. Y muchas gracias por darme la oportunidad de pues dar a conocer este medio especializado en turismo. Solo tenemos un reproche muy grande que hacer. ¿Cuál es? Tour and News. ¿Por qué? ¿Por qué si abajo dice Ciudad de México? ¿Por qué si las referencias son hoteles, restaurantes, espectáculos y diversión? ¿Por qué si solamente manejas el idioma español en su contenido? ¿Había necesidad de ponerle Tour and News? Viene una sección en inglés. El reportaje principal va en inglés. Y es una estructura editorial muy interesante que, si me permite, se la platico. Bien, bien. El Turibus, calificado hoy por el mundo del turismo, se ha convertido en un patrimonio turístico de la Ciudad de México. Al Turibus de la Ciudad de México también se le suma la importancia de que también ya se encuentra en Puebla, en Veracruz, y se encuentra en Mérida. Ha tenido un crecimiento muy importante esta marca. Es una marca de Grupo ADO. Y además lo que pretende hacer Tour and News, ser un medio que apoye y fortalezca el conocimiento del turista. El turista que viaja a la Ciudad de México es tanto turista nacional como turista extranjero. Cuando se planeó el lanzamiento de Tour and News, estábamos hablando de que no nada más le interesa saber cosas de la ciudad. Por ejemplo, si tú vienes de Monterrey, pues sí te interesa saber cosas de la ciudad. Pero si eres de la ciudad, pues te interesa conocer algunos otros lugares. Entonces tenemos una estructura editorial muy interesante, en donde siempre tenemos un país invitado, siempre tenemos un estado de la República invitado y una delegación o demarcación de la Ciudad de México. Hacemos algunos Zoom. Hay eventos culturales. De verdad que está muy buena. Gracias. La he ojeado. Y abarcas muchos temas. Está la Rosca de Reyes, la historia de la Rosca de Reyes. Lo que no sabías de los Reyes Magos. Tiene material de lectura. Y traemos pero una estructura. Nosotros nos hemos empeñado en cuidar nuestro idioma. Porque si tú le pones abajo Tour and News, pero su nombre es una revista mexicana hecha por mexicanos. Pero que va también enfocada al turista extranjero. Pero pues ahí le pones abajo lo extranjero. Pero ¿por qué el nombre? Bien, pues vamos. ¿Qué le vas a poner a tu hijo John? Digo, por si se liga una gringa. O Brian, o Elizabeth. Sí, básicamente lo pensamos en el sentido de el interés que puede surgir para el turista extranjero también, ¿eh? Es una... Sí, pero el turista extranjero, por ejemplo, no va a leer. A ver, te voy a poner aquí como abogado del diablo, te lo digo. Está bien. Te la recomiendo mucho, le va a gustar, yo sé que le va a gustar. Nada más que yo quiero mortificar aquí a Gaste. Porque, por ejemplo, lo de la Rosca de Reyes. Por lo que leo así de manera vertical, está muy interesante. Está en español. Sí. Ah, bueno. Y tú me dices, no, que para el turismo extranjero. Bueno, aquí no veo yo la traducción inmediata. Entonces, digo, beso. A ver, ¿te gusta Tour and News? Bueno, desde luego, esto atrae un gran número de turistas para complementar la idea de que un turista debe seguir viviendo en su casa. Yo me acuerdo haber visto un grupo de turistas y había unos cuates mexicanos en una mesa tomando Coca-Cola. Entonces los turistas se pararon a ver que, oh yeah, do you look that my dear, this is the Coke. Ay, estaban extrañados habían venido de Estados Unidos o Canadá o no sé dónde, y también cómo en su casa los mexicanos sabíamos tomar Coca-Cola, que no sabe igual. Yo pongo la televisión en los hoteles de México y un 90% de los programas son en inglés. Es un poco nuestra idea de cómo muy respetable hacer una revista turística. Bueno, a ver, tú has recorrido más mundo que yo, lo cual no quiere decir que tengas más kilometraje. ¿Cómo? Bueno. Oye, vas a Francia y todas sus revistas están en francés. No, sí, pero de todas maneras. ¿Y el nombre es francés? En Italia, claro. En Italia, que han hecho turismo durante 2000 años con una sola persona, fíjate. Sí, con el Papa. No, pues con Jesús. Ahí está el muro de los lamentos, está las peregrinaciones, está todo, ¿no? Sí. Ahí está. Respetamos nuestro idioma castellano. Sí queremos rebasar un poquito la expectativa del turista, por eso lo hicimos en ese sentido. Creemos que ha tenido un gran eco en el turista. Ni una sola revista han dejado, o sea, es un tiraje importante. No, hombre, sí está muy buena, de verdad, porque tenemos está muy buena. Personalidades interesantes en el tema del reportaje central. Y mira, bueno, la van a encontrar. Que es tan mujeriego, esta portada de Ana de la Reguera le iba a encantar. Sí. ¿Verdad, Jorge? Sí, mira, hay un caso excepcional. Hay un festival que seguramente será materia de su revista, que es el Gran Festival de la Pirámide del Tajín. Quien ha estado en el Tajín se da cuenta de la grandeza de la etnia, de la raza o del grupo totonaca. Es decir, yo mismo provengo de esa región. Se siente uno orgulloso y grande, bueno, yo me acuerdo que lo sentía, al ver esa pirámide. Bueno, hay un festival y hay, me parece que 12 artistas y 10 son norteamericanos. Híjole. Jazz, Confusion, reggaetón de tal lugar, todo es gringo. Eso, nosotros, quizá por viejos, nos oponemos un poco. Bueno, fíjate, aquí viene precisamente las notas breves del turismo, el 15 aniversario de Cumbre Tajín. Dice, para celebrar las 15 primaveras de Cumbre Tajín, que exalta cultura, entretenimiento, patrimonio histórico, identidad de los pueblos y expresiones de arte, se eligió el lema, la revelación de lo posible. Del 20 al 24 de marzo, el Parque Taquizucut, que significa el principio en totonaca, alojará en sus 17 hectáreas al festival, donde presentarán grupos musicales como Tool, Primus, Fobia, Babasónicos, Ilia Curiaki y de Valderramas y los Amigos Invisibles. Mira, hablando tú del Tajín, y ahí viene el aniversario, y me imagino que habrá un... Está también todo lo que se refiere al mundo maya. Está bien, está bien. Jorge, nos vamos a tener que ir al corte. Felicitamos. ¿Cómo se llama la revista? Tour and News. Ah, gracias. Gracias. Y Gasca, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por el espacio y estamos a tus órdenes. Qué bueno que se agota tu tiraje y de verdad te felicito. Gracias, está muy buena. Gracias. La señora Ramírez dice, mira quién dice eso del News. Si usted abre el programa con Sinatra, ahora sí se pasó, doña Lilia. Sinatra ya no es gringo, dile. Sinatra no es gringo. Sinatra es otra cosa. Sinatra es universal. Por un lado. En serio, y además, espérate, todos los que pregonan la cultura, todos los que pregonan actualmente el ser agachón ante la cultura norteamericana, ni siquiera conocen a ¿cómo se llama? Sinatra. A Sinatra, así es. Muy bien, vámonos al corte, don Jorge. Gracias, Gasca. Gracias, muy amables. 24 de febrero, Día de la Bandera, símbolo de la nación mexicana. Radio 620, transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo 4 constitucional para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida, Partido Verde. Por Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estuviste con ella cuando dio sus primeros pasos. Un paso más, mi amor. Eso es. Estar con ellos ahora es más importante que nunca. Primera Semana Nacional de Salud 2014. Acompáñalos a la unidad de salud más cercana con la cartilla nacional de vacunación para iniciar o completar su esquema de vacunación. Del 22 al 28 de febrero, todos los niños y niñas menores de 5 años serán vacunados contra la polio. Las vacunas son gratuitas. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Bueno, pues allá en Toluca resulta que hubo su enfrentamiento, como también se tenía previsto, porque fíjate que en razón de estas cuestiones turísticas, bueno, ya hemos visto cómo nos quedamos sin calendario cívico. También vemos ahora que dicen que el visado de los chinos, que te digo que con el renglón turístico. Y ahora resulta que, respaldados en el turismo, pues también, y en la compra de terrenos que han hecho las cadenas hoteleras en las playas, bueno, pues también se modificó la ley para que ya puedan escriturar terrenos de playa extranjeros, cualquier terreno en el país. Todo esto respaldado por la actividad turística. Fíjate cómo deformamos una actividad que tendría que ser lucrativa, socialmente importante, porque en el caso de desarrollos como Cancún, como Playa del Carmen, que tienes oportunidad de construir la ciudad de tus sueños, no lo haces, lo deformas, lo transformas, lo haces guano. Así, guano, es la mejor palabra. Sí, es decir, creo que sea un efecto de la ideología neoliberal. Algo tiene valor o tiene, debe ser considerado como algo grande y noble en función de la lana que pueda sacar de ello. Es decir, ya no hay lugar para un pensamiento, para una filosofía, para un criterio, para un modo de ser, para una costumbre, para una folclore, para algo de tu pueblo. No, todo tiene que estar a lo sustentable, dándole a sustentable la significación más pinchurrienta que puedas imaginarte. Lo sustentable es lo que se sostiene, pero no por su valor, sino por la lana, ¿verdad? Sí, y entonces ese criterio tan absorbente que hay es lo que finalmente va a destruir un país con individualidad para someterlo a otro país, como en muchos ángulos ya se está viendo, y ese someterse a otro país es un país más poderoso para imponer el valor del billete, de la lana, del negocio, de lo sustentable. Pues sí, bueno, pues dicen que son X 108 millones, una cosa así, sí, que 24 horas de visita de estos señores, bueno, pues llenaron los hoteles en Toluca, pues no son tantos, ¿eh? Son poquitos. Sí. Y millones es nada. Y más o menos son 315 entre cafeterías y restaurantes que les iban a dar servicio de alimentación. Pues déjame decirte que la alimentación consistía en fruta, que estuviera perfectamente desinfectada, porque había amenazas para los señores que expenden alimentos de que se fuera a intoxicar a alguien o que se fuera a enfermar. Y tienen su jaleo desde el viernes. Perdieron viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Ventas en promedio diario bajaron un 65-70%. O sea, vendieron entre el 25 y el 30% de lo que venden normalmente. ¿Tú crees que unas horas de venta por algunas tortas y lo demás de frutas y aguas les iban a hacer recuperar la pérdida de 5 días? Okay. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues allá también un señor de 60 años más o menos, que pues ya después se supo que se llamaba José Ortiz, se presentó vestido de Miguel Hidalgo y se puso a gritar: despierten, mexicanos, despierten. Desde Porfirio Díaz hasta la fecha ha sido puro fregar, fregar y fregar. El único que recuperó algo fue Lázaro Cárdenas, pero ahora están haciendo todo lo contrario. Con la mano en la cintura están vendiendo todo nuestro patrimonio, nuestro petróleo, a los Estados Unidos. Fíjate. Y dicen que se portaron muy decentes, no le quisieron hacer nada. No, pues es que había una muchedumbre terrible y toda ella enojadísima, porque también se juntaron los señores electricistas. Sí, pero no dudes que estuvo preparado. Lo que tú no sabes es que a lo mejor le prestaron el uniforme de Hidalgo, o la casaca negra de Hidalgo, a lo mejor le pusieron una peluca con el pelo sin pelo. Porque un hombre que grita así, bueno, pues como espectáculo, como nota de color, es muy simpático. Nosotros lo contamos como una anécdota. No, a mí no me parece ninguna anécdota, ¿eh? Sí, pero hay fotografías ahorita ya en el internet, en el cual se ve que hubo protestas, como en todos los lugares del mundo. Subrayo, como en todos los lugares del mundo donde va un representante de los Estados Unidos, hay disturbios, hay protestas. Esa es una afirmación no periodística, es una realidad. Claro. Entonces también lo hubo en Toluca. Y no tan benigno como un actor que se para a decir, no sé si sea sincero o no, pero no dudes que un buen productor se le ocurren estos ganchos, gimmicks, dicen ellos. ¿Para atraer? Obvio. Claro. Porque ¿a quién le va a molestar que un viejito se ponga la casaca negra y grite, mexicanos, viva la independencia, vamos a matar gachupines? No tiene significación en nuestro momento actual. Claro que no. Lo que ellos llaman activistas, lo que ellos llaman, ¿cómo se llaman los otros? Anarquistas, y con los que no están preparados, los que no están contratados, eso puede constituir un peligro. Coincido perfectamente contigo. Porque sobre todo después de haber hecho todo ese cerco de seguridad, ¿cómo lo dejaron pasar, hombre? Pues sí, pero tampoco de haber llegado a la mesa de caoba a gritar. No, no, llegan hasta donde saben que los van a fotografiar y a filmar, como tú dices. Bueno, nos vamos a otro corte. Adelante, señor. Gracias. Radio 620. Amigos de Radio 620, les saluda Salvador Alejandro González, conductor del programa Un Mensaje de Fe, Las Enseñanzas del Evangelio, para invitarlos todos los domingos, de 11 a 12 del día, a analizar el Evangelio que nos enseña nuestra Santa Iglesia y los temas de interés para la vida, la familia y la fe. Un mensaje de fe. Domingos, 11 de la mañana. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO. es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de La Luz, en donde destaca su losa café vidriada. Teizúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Con secuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Existen maneras de prevenir un delito. Haz citas en lugares concurridos. Hay que reportar autos, personas y lugares sospechosos. Procura cambiar tus rutas. No des datos a desconocidos. Cuida lo que publicas en tus redes sociales. Sé discreto y sencillo. Juntos con estas acciones, es fácil ponérsela difícil. Ante cualquier situación, llama al 088. Juntos contra el delito. Gobierno de la República. Radio 620. I've got you under my skin. No olvide usted que ya puede pasar a recoger los libros de Héctor Anaya. Y en el caso de El Enigma de los Virus, que leímos a las 21 personas que nos hicieron favor, los nombres de los 21 que nos hicieron favor de llamar el día de ayer, bueno, esos estarán listos, pero hasta el próximo martes, porque su autor tiene que solicitarlos a la editorial. Pero ya los de Héctor Anaya ya están aquí, que son los de la defensa de nuestro lenguaje. Ahora bien, déjeme le voy a dar los nombres de quienes se van al teatro: Juan Antonio Viviano, José Godínez Bocanegra, Gloria Santiago, Isabel Nava, Joel Martínez, Francisco Castro, Gerardo Sánchez, Carlos Sánchez, Itzel Castro, Gerardo Solano, Virginia Rodríguez, Alberto Martínez Valerio, Héctor Zavala, Hilda Valdés, Rosa Ballesteros, Adriana Navarro, Carlos Sánchez, Rosa María Osnaya, Araceli Tenorio, Jorge Mozo Aguilar, Genaro Carlos López, Gloria Santiago, Jorge Jiménez Sánchez, José Daniel Sánchez, Patricia Jiménez, Juan Antonio Viviano e Isabel Nava. Pues ya están aquí estos libros para defender nuestro lenguaje, Jorge. ¿Me permites que lea las llamadas de una vez? Adelante. ¿O tenemos algún tema y lo sacamos primero? No, adelante, adelante. Ah, bueno. Adriana Navarro, yo no creo en ningún político, en ninguno, y nos felicita, Jorge. Andrés Yáñez, dos puntos. Los libros, cuando los recogemos, ya le indiqué, señor Yáñez, hoy el de Héctor Anaya, el próximo martes, por favor, el del virus. Con la influenza hay mucho manipuleo, y más aún que están aprobando la reforma energética. Pues ya nos lo dijeron ayer muy claro, es un asunto más político que médico, y de investigación, pues ahí sí ni hablamos, porque no hay. Antonio Díaz, acerca de la visita a Toluca, fue para que Peña enseñara a sus jefes su delfín o su sucesor como gerente de la tienda México, en donde están rematando los bienes. Rubén Pinto, así será bueno Mancera con los maestros, no puede, pero a los ciegos, a palos, dice. Oye, eso sí también estuvo muy feo, ¿eh? ¿Pero no? ¿A los ciegos? Sí, hombre. Fíjate tú. Por eso, fíjate que en el sexenio pasado, este joven Calderón, uno de los grandes jefes militares, sacó así ante los micrófonos nacionales y totales, de decir, el ejército no sabe disuadir. Disuadir es tener un discurso, es hablar manera a modificar la conducta de otra persona. yo te suplico por favor que no vayas a matar a ninguno de aquellos. Muchacho, yo te suplico por favor, quiero decirte, deja el vicio del alcohol. Quiero disuadirlo. Esto significa pensar. Uno de los grandes militares que ha habido, Francisco Villa, ponía sombreros, un montonal de sombreros en la punta de un cerro para disuadir a sus enemigos que lo atacaran, pensando que los sombreros, cada uno era un dorado de Villa. Estaba usando la inteligencia. Pero cuando abiertamente uno de los hombres de milicia de Calderón declaraba al país entero, nosotros no sabemos disuadir, quiere decir que no saben pensar, no quieren. ¿Cómo no vas a pensar que una vez que está rendido el enemigo, bueno, hay que respetar su vida? Tu objetivo no era terminar con su vida, sino dejarlo en situación de no perjudicar. Esto hasta el Papa Juan Pablo II lo dijo, que los ejércitos y la justicia humana tienen por objetivo el hecho de dejar al enemigo, al que le hace mal a la sociedad, dejarlo en calidad de no perjudicar. Ahora, un ciego que ya está rendido, ¿por qué pegarle? Imagínate tú. ¿No me explicó? Sí, señor, muy bien. ¿Por qué pegarle? Para satisfacer una patología interior. Y no hay más. ¿Por qué le voy a hacer bien pudiéndole hacer mal? Ese es el problema. El grave problema. El grave padecimiento. Bueno, el enigma de los virus se lo llevan Laura Varela, José Godínez Bocanegra, Rosa Ballesteros, Lidia, Silvia Abad, Isabel Nava, Delia Reyes Reyes, Luis Mendoza, Noé Abreu, José Guadalupe Medina, Ricardo de Dios a la Torre, Estela Sánchez, María del Pilar Gutiérrez, Jorge Luis Sánchez, Julia Teresa Ramírez, Luis Julián Aguilar, Jesús Martínez Jaimes, Marta Estrada, Leonor Montes, Adriana Navarro, Margarita Alfaro y Andrés Lezama. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia Arellano, mucho gusto en saludarte, saludos a Cancún. Igualmente, señor, muchos besos. Muchos besos. Para saludos a tu señora. Muchísimas gracias, mi nombre es Lilia Arellano. Le deseo la mejor de las tardes y muy buen provecho.